Aquí estamos disfrutando de una magnífica polvoronada. Está Carlos agitando una botella. Vas a formar un estropicio, Carlos, que verás. A ver, que haga pun. Carlos está apuntando a una bombilla. Qué horror, ya ha roto la botella entera. Lo dije. Ala, que es muy aparatoso, Carlos. Es Carlos. Bueno, pues estamos disfrutando de una noche buena, fantástica, en compañía de buenos amigos y haciendo que la radio sea una vez más mistérica, llena de misterio. Hemos hablado del misterio del nacimiento, hemos hablado del misterio del Belén, hay que hablar también de la estrella, claro, la estrella que guió a los Reyes Magos. Bruno ya dice, no, es el cometa Halley. No, renovarlo, es una de las hipótesis. Sí. Ojo, yo creo que el nivel de desorientación es tan extenso y amplio y abrupto sobre el origen y la identidad de la estrella de Belén, que por hoy sigue siendo muy difícil atribuirle una naturaleza. ¿Y no pudo ser una cosa más sencillita como una supernova, una cosita de estas? Bueno, sí. Muy sencillo, una nova. El problema, por ejemplo, en un informe de hace dos años de Max Kistger del Instituto de Astrofísica de Canarias, lo que venía a decir es que fue una sucesión de acontecimientos astronómicos, ¿no? Con un particular significado, porque a los magos de Oriente, a los reyes magos de Oriente, se les presuponía astrólogos o grandes conocedores de los designios celestes. E incluso se les hace seguidores de la religión del zoroastrismo y se les considera grandes astrólogos en una época en la cual astrología y astronomía no estaban diferenciadas, ¿no? Y como grandes observadores del cielo, que se les supone un nombre que se les daba en aquel lugar y en aquella época, que era magus, y de ahí lo de magos, ¿no? Pero probablemente, según esta interpretación que se hacía de la estrella de Belén, lo que era una sucesión de acontecimientos. En primer lugar, una conjunción astronómica entre Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, muy asociada al mesianismo judaico, y que por lo tanto se podía presuponer, y presuponen algunos astrónomos, que los astrólogos de entonces lo podían identificar como una señal astrológica, más que visual en el cielo de una estrella, una señal astrológica de un suceso importante para el pueblo de Israel, y que esto unido a la explosión primero de una supernova y posteriormente de una nova en el cielo, son estrellas, bueno, son diferentes las circunstancias de cada una de ellas, pero básicamente estrellas que expanden su tamaño y se hacen visibles. E incluso existe documentación sobre una supernova en el año 7 antes de Cristo, creo, sí, recordar, que según los testimonios, sobre todo procedentes de China, que eran entonces los mejores una conjunción planetaria, pero unido a la conjunción, es decir, que toda esa serie de esa supernova, se decía en los relatos que procedían de China, que incluso era visible durante el... Pero tiene dos problemas muy gordos, ¿no? El movimiento es el primero. Claro, claro, ojo, estoy hablando, partiendo del hecho de que tenga una explicación. Si analizamos los hechos, si leemos lo poco que hay, que son los evangelios apócrifos y los no apócrifos, indiscutiblemente aquella estrella se movía y se detuvo en un lugar. Pero Bruno, no partimos ya de un error inicial y estamos dando por hecho que solo había un objeto luminoso. Hombre, pero todos mencionan... Si leemos con detenimiento, no leemos los textos sagrados, son dos. Sí, estamos hablando de tres... Dos o tres, sí. Objetos luminosos, o por lo menos tres luces misteriosas, sí, que no tienen nada que ver una con otra. Pero una de ellas es una inmóvil, que estaría que marca el lugar, la supuesta gruta, claro, marcando el lugar sagrado. Otra es un objeto luminoso móvil. No vamos a entrar en la naturaleza si es una especie de cometa, o si es una nova, o es una conjunción planetaria. El hecho es que durante 9 meses, si seguimos la cronología de los textos sagrados, estos reyes, estos magos de Oriente, la van siguiendo hasta que se detiene en... Exacto. Un lugar preciso. Y en ese lugar ya había marcado, que tenía una especie de paro. Y en tercer lugar... Si se coge esto que estás diciendo y se saca de contexto, parece que estás contando el caso Manises. Pero lo que estoy haciendo es sacar realmente lo que dicen los textos sagrados. No, pero es verdad, Jesús está diciendo ahora literalmente lo que dicen los textos sagrados. La tercera luz, que es una especie como de gloria de Yahvé, utilizando la terminología que se hace en el Antiguo Testamento, que es la luz permanente que está dentro de ese establo, de esa cueva o de ese pesebre. Una luz que irradia desde el momento en que nació Jesucristo. Luz permanente y paralizante, porque el Evangelio de Santiago describe muy gráficamente como los pastorcillos que están cerca de la cueva se quedan atónitos y paralizados en el momento en el que el portal se inunda de luz, nadie ve a María parir, Nadie. No, no, es verdad. Y la transformación de la luz. Exacto, que ese es un detalle curiosísimo. Nadie ve a María en el hecho físico de París. Mucho, es verdad. Y en cuanto desaparece la luz, aparece ya la niña con el niño limpio en los brazos, como en los mejores anuncios de televisión. Efectivamente. Que no deja de ser curioso, es decir, es una puesta en escena curiosísima. Además, en uno de esos evangelios apócrifos, José describe esa paralización, ¿no? Y no es una paralización por la impresión, es una paralización física, ¿no? Como si hubiera habido una gran cámara de un gran hermano detrás filmando la escena y hubieran dado al pause, ¿no? En ese momento. Eso es lo que ocurre cuando se produce este fenómeno. Indiscutiblemente, hay tres formas de interpretar la naturaleza de la estrella de Belén. Una de ellas es desde el plano astronómico, que no es el exclusivo, el científico. Otro, desde el plano de que existió y qué fue, al margen de lo que la astronomía nos puede decir. Y otra es que sencillamente no existiera y fuera un mito más de los muchos de esa época que asociaban a una gran estrella el nacimiento de una gran persona. Sabes que Jesús y yo investigamos mitos y leyendas. Bueno, pues esto es de las pocas que se sale completamente de la línea general de las leyendas, porque lo que describe lo supera. Carlos, tu micrófono. Claro, lo que describe lo supera porque no tiene lógica con el contexto del nacimiento de la leyenda, es muy superior. Nadie describe algo así en una leyenda. Exacto. Las leyendas describen seres sobrenaturales, describen hechos sobrenaturales, no describen circunstancias físicas sobrenaturales. Porque eso, que además no forman parte de la persona, sino del lugar, del entorno y de la naturaleza, son luces interiores. Todo el teatrillo famoso del que hemos hablado tantas veces se reproduce en un escenario que todos lo recogen como algo sorprendente. Y ya es demasiada casualidad. Ya es demasiada casualidad. Yo creo que de verdad algo ocurre. Y es algo impresiona e impacta de tal manera a la gente que ha permanecido 2000 años, lo cual tiene mucho mérito. Entre los múltiples misterios que rodean a la Navidad, os voy a pedir vuestro favorito. Sé que es una pregunta dura y exigente, porque quedarse con uno, pero por lo menos para que nuestros oyentes hagan una idea por dónde van vuestros gustos. A ver, Carlos, ¿cuál sería tu misterio favorito de la Navidad? A mí, como tal, el que más me atrae de siempre es el árbol. El árbol. Sí, es la vinculación perfecta con la naturaleza en una fecha concreta. Aparte de todo, luego lo comentaré, porque yo soy de los defensores de la integración cultural de los mitos navideños. Hay mucho crítico, por ejemplo, ayer el otro día estaban poniendo verde a los pobres Papá Noel que iban por ahí, porque decían que los nuestros eran los reyes. Eso es una gran chorrada. Primero, no eran nuestros tampoco, los pelenes vienen del siglo XVIII. Y segundo, Papá Noel, que es una tradición que en España no tiene más allá de 50 años, el hecho cierto es que, por ejemplo, en Estados Unidos hace 50 años tampoco había belenes, y ahora sí. Es decir, y el Papá Noel mezclando. Y la imagen es muy de la Coca-Cola, ¿no? Claro, no, la imagen es Coca-Cola, no volvemos, pero de 1931, de la Coca-Cola, sí. Pero que es cierto que me gusta el árbol, no, luego hablaremos de él, me gusta el árbol porque es la única vinculación que hay realmente con las tradiciones de la naturaleza. Los cultos a los árboles son muy bonitos y en Navidad además son especiales. O sea, tú te quedas con el árbol de Navidad. Sí, sí, a mí me gusta mucho. A ver, Jesús Callejo, ¿tu misterio favorito de la Navidad? Bueno, me quedo con el Belén. Belén. Y fíjate que además el Belén tiene ya una especie de confrontación con el árbol de Navidad, porque durante muchísimo tiempo eran dos símbolos que esgrimían tanto los protestantes como los católicos. Los protestantes tenían el árbol de Navidad, que por supuesto se hunde ahí en la noche de los tiempos, el simbolismo vinculado un poco a los seres de la naturaleza, y el Belén no, en cambio no, es del siglo XIII, está además muy relacionado con una persona en concreta, que es San Francisco de Asís, y creó toda una polémica alrededor del Belén y del árbol de Navidad que se mantuvo durante los siglos, bueno, pues sobre todo los siglos XVI y siglo XVII, hubo hasta encontronazos, y aquel que tenía un árbol de Navidad ya se sabía perfectamente su ideología. Era lo tenía. Pero vamos, esto es de los de Wittenberg. Sí, es curioso. No. Es algo que ahora prácticamente nadie repara y todo el mundo tenemos un Belén y tenemos un árbol de Navidad, pero antiguamente no, era incompatible e irreconciliables estos dos. En la guerra de los 30 años poner un árbol de Navidad en la zona de Wallenstein te la jugabas, vamos, lo puedes acabar muy y mal. Pues que el Belén, y ya digo el por qué es mi favorito, porque nace a raíz de un milagro, y ese milagro es la ocasión en esa ruta de Toscana, es lo que origina que después se vaya popularizando el Belén por todo el orbe católico. A ver, Juan Ignacio, ¿tu misterio favorito? Pues exactamente igual que Jesús, el Belén, pero dentro del Belén tres elementos simbólicos que a mí me resultan muy importantes porque además son muy curiosos. Por ejemplo, la gruta, nos damos cuenta que hacemos nacer a Jesucristo en el mismo sitio donde nace la humanidad, o donde se abriga la humanidad, o donde se abriga la inteligencia, donde de alguna manera se oculta el hombre una vez que ha sido, que ha trascendido su condición de animal, ¿no? La gruta como símbolo del útero. Como símbolo del útero, pero como símbolo también de la recepción, de la entrega de, o sea, uno tiene que entrar en la gruta para ser ungido por la sabiduría, ¿no? El castillo, porque fundamentalmente es como la especie del vigilante o digamos el que lo preside todo, ¿no? Es esa especie es de obra humana que trata de imitar a la de la gruta, pero que ya es la obra humana más perfecta y que se pone encima de una montaña, como si el hombre hubiera alcanzado ya esa sabiduría. Y el más importante de todos, que es el río, que es la biblioteca. Es el mito del eterno retorno, es el agua que coge los conocimientos y los recicla continuamente y se los va ofreciendo a todo el que va a beber de ella. Recordar aquello de Clearwater Revival. Es de los años 60. El agua clara, el agua clara revive, pero revive en el sentido de que renueva el conocimiento, porque es la gran biblioteca de la humanidad. Qué bien arderías en una hoguera, Juan. Me voy a tomar un palabra por esto. Ojo, que el agua también simboliza los sentimientos, ahora, las pasiones, y mal canalizada puede llevar al desastre. Yo creo que en el caso del Belén, no. En el caso del Belén yo creo que lo que indica es precisamente el mito de la eternidad, del eterno retorno, de esa agua que pasa continuamente, como que la vida no se extingue nunca, ni la sabiduría tampoco. Ahora preguntaré a Bruno y a Javier, pero es que tenemos en antena a Lorenzo Fernández Bueno, que yo no sé, este año creo que es director adjunto ya de Enigmas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Pues muy bien, encantado de compartir este tiempo de radio en esta noche tan especial con la cantidad de gente que estáis por ahí. Bueno, pues aquí estamos todos, ahora estás también tú, creo que te has comido todo lo de Jaén, ¿no? Sí, bueno, casi todo. Todavía me queda un poco, que la noche ya sabes que es larga, ¿no? Y aunque no sea fin de año, pero esta noche hay que aprovecharla. Bueno, ¿cómo has disfrutado de esta noche? En familia, supongo, ¿no? Pues en familia, como casi todos los años, porque además es una época en la que yo creo que principalmente hay que convivir con la familia, sobre todo los que, pues dada la lejanía, no tenemos tiempo a lo largo del año casi para compartir unos días con los familiares. Entonces, bueno, pues ahora no hay trabajo por medio, no hay nada que pueda servir de excusa para no compartir estos días, como te digo, en familia. Muy bien, y además en tu querida Andalucía, ¿verdad?, donde la Nochebuena se vive de forma muy especial. Hombre, ahí ya sabes, ahí me tocas un poco lo que es la fibra sensible. Pues claro, es tu operación al Andaluz. Pues sí, la verdad es que siempre que puedo me escapo para esta tierra, para Andalucía, porque, bueno, pues uno siente mucho su tierra, aunque, como digo siempre, mi lugar está dentro de una maleta siempre, aunque sea muy grande y apenas quepa, pero bueno, siempre que puedo me escapo por ahí. Pero mi tierra es mi tierra, y en estas fechas pues uno la siente de forma muy especial. Muy bien. ¿Y en casa sois muy de pandereta, muy de cantar, o más tranquilos? Pues mira, casi te asustarías, porque aquí en mi casa la verdad es que todos los años lo que se monta es una auténtica juerga flamenca, porque desde siempre, desde que yo era muy pequeño, y sí, tengo conciencia de ello, pues recuerdo que entre mi abuelo, mis tíos, mis primos, todos se juntaban aquí en una especie de misa un poco profana, flamenca, y hasta altas horas de la madrugada. Y la verdad es que esta noche la cosa ha empezado como un poco suave, ¿no? Pero yo me imagino que, como todos los años, acabará bien regada de vino y bien regada de flamenco. Muy bien, me alegro mucho de que lo estés pasando estupendamente, y te deseo lo mejor, sabes, Lorenzo, que siempre te deseo lo mejor, también para la revista Enigmas, que tengáis un muy buen año 2002. Pues muchísimas gracias. Me saluda a toda la redacción de aquí, de parte de la Zona Cero, que estamos aliados, ya lo sabes. Que seguramente estarán escuchándolo. Bueno, pues ya para terminar, danos tu Nochebuena especial, algún momento especial que recuerdes de una Nochebuena. Pues hombre, yo uno de los momentos que más recuerdo fue precisamente la del año pasado, porque es de las pocas Nochebuenas que no he pasado en familia, y que además me encontraba en un lugar bastante alejado de mi tierra, ¿no?, como era el sur de Francia, en un sitio en el que, bueno, pues que yo creo que Javier Sierra y Bruno Carreñosa conocen bastante bien, como es Ferlechateau. La verdad es que en estas fechas se conmemora... Eres un hereje. Otro hereje. otro más. Pues como sabéis, en estas fechas se conmemora lo que es la natividad, el nacimiento equívoco, ¿no?, de la figura de Jesús de Nazaret. Pero lo que sí es cierto es que, pues bueno, quizás llevado un poco por ese sentimiento de Navidad, ¿no?, pues este lugar, desde mi punto de vista, tiene más que ver con la muerte, con la supuesta muerte de Jesús de Nazaret, ¿no? No voy a hablar de ello porque con dos auténticos eruditos, vuelvo a repetir, como Javier Sierra o como Bruno Cardeñosa sobre este tema, pues poco tendría yo que decir. Pero lo que sí es cierto es que para mí fue una Nochebuena muy especial porque, bueno, me permitió conocer, me in situ en el lugar, toda la historia que rodeaba a esa extraña figura que era François Berenguer Saunier, ese sacerdote que en el siglo XIX, de una forma muy extraña en esta localidad, se enriqueció a raíz del hallazgo de una serie de cosas, entre otras, unos pergaminos que supuestamente eran genealogías y que contenían, según se dice, la posible genealogía del mismísimo Jesús de Nazaret. Pues verdaderamente a mí me chocó, me llamó tanto la atención que hace poco tiempo también he vuelto por allí, el Día de Todos los Santos. Y la verdad es que, bueno, son fechas quizás muy claves en las que, como me comentaba un buen amigo, quizás uno de estos pocos iniciados que hay por el mundo en todos los sentidos, me decía, la noche de Todos los Santos uno puede preguntarle a los muertos, ¿no?, si eres capaz, si estás abierto de espíritu en ese sentido, pues a lo mejor hasta te responden. Y la verdad es que por mucho que lo intenté aquella noche en el cementerio de Orles-le-Château, delante de la tumba de François Berenguer Saunier, el hombre no soltó ni pío por su boca, pero fue una experiencia bastante grata que me rememoró precisamente es que somos raros los de la zona cero, pues se pasaron la Nochebuena frente a la tumba del a la tumba de le dejó un mensaje en Jaén, en la catedral, a que sí. Sí, que es verdad, sí. Hizo Berenguer ahí un pequeño grafito. Lorenzo, además, hablando de tumbas, es curioso, ¿no? Porque aquí estamos hablando mucho de simbolismos durante esta noche. No por casualidad, tú hablabas de esas genealogías, de esos documentos secretos que supuestamente encontró Sonier. No por casualidad, relativamente cerca de allí se encuentra una de las múltiples tumbas de Jesús, que es en el Monte Cardú. Claro, y precisamente... siguiendo la dirección que marca la misma tumba de Berenguer Sonier, ¿no? Como si incluso después de muerto quisiera vigilar esa tumba. Tumba, Lorenzo, tenemos que volver por ahí. Tumba a la que le pusieron una bomba hace 30 años aproximadamente, sí. ¿No? Sí. Casualmente, ¿no? Y es toda una historia. Algún día algún cineasta se atreverá con toda seguridad a filmar toda esa aventura, sí, absolutamente apasionante, ¿no? Aunque el lugar ya fue objeto, contextual y simbólico de la novena puerta de Polaris. No, que me refiero a que hay un problema que es por lo que no lo aborda nadie en serio, aunque sea fascinante, y es porque las familias que sostenían en gran parte la herejía cátara siguen allí. Son los mismos. Pues y tienen la misma influencia en los pueblos, en las mismas personas. La leyenda de la cruz amarilla y todo el arco general este levante, a mí el Languedoc me pareció fascinante. O sea, no es mal que lo diga. Bueno, además organizaste la vida, le dijiste los apuntes económicos, le dijiste cómo podían funcionar mejor, cómo sacar adelante las cosechas. Después de que la visita de Carlos Canales no volvió a ser lo mismo. Estaba organizado, ¿sabes? Una cosa. Bueno, Lorenzo, sabes que te deseamos lo mejor, un abrazo muy fuerte y que sigas disfrutando de la Nochebuena en paz. Pues muchísimas gracias, un abrazo para todos y espero que la entrada del año que viene sea tan buena, espero que sea tan buena como mínimo como ha sido este año para todos. Así que un abrazo muy fuerte y que disfrutéis en compañía de vuestra familia y de vuestros amigos. Hasta pronto, amigo, gracias. Hasta pronto, un abrazo. Qué majete, Lorenzo. Hay una cosa además muy divertida en la iglesia de Rennes-les-Châteaux en Francia. Y es que ahí casi hay un Belén permanente, no sé si os habéis dado cuenta, porque según se entra en la iglesia, a mano izquierda, en el tímpano, digamos, de la iglesia, hay una representación de la zona con unas imágenes de Jesús, etcétera, que es como un Belén permanente, es muy kitsch, son figuritas, algunas de ellas en tres dimensiones, puestas en escayola, pegadas a la pared, que son realmente sorprendentes. Todas las tardes muy kitsch, ¿eh? Sí. Entrar en una iglesia en donde te recibe al saludo de este lugar es terrible, ¿no? Que es lo que reza el frontispicio de la iglesia. Cuando uno se supone que entra a una iglesia es un lugar de recogimiento, de paz, ¿no? Y lo primero que te encuentras también a mano izquierda es un diablo, ¿no? Pero un diablo preciosísimo, ojo. O sea, por eso el diablo con vuelo. Exacto, que es el que protege el secreto, casualmente, ¿no? Bruno. Es un diablo con una escena absolutamente fascinante. Zona, y el suelo es como un templo masónico. La zona era terrible. Para engañarnos. De un mal gusto soberano. No, pero la zona era terrible. Cuando te están quemando ahí en los prados, cuando te están machacando, la zona era espantosa. Los pasaron fatal. Sí, ahí, por ejemplo. Vivían muertos de miedo, literalmente. ¿No? La Tours, cuando fueron a ver si bajaban los últimos cátaros que había ahí, iban los deshojados. Bueno, el papel de pared más horrible que he visto en los días de mi vida ha sido precisamente en la casa de Berenguer Saunier, donde, bueno, uno no sabía si estaba delante de un papel o de alguna clase de test psicológico extraño o de tortura visual. ¿La veis, amigos, que nuestros buenos asesores son como Charles Dickens, son perspicaces, se fijan en todo? Está muy bien. Bueno, pues vamos a Valladolid, una tierra querida por nosotros, donde se encuentra Nacho Ares, está disfrutando también de su noche. Buena, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, feliz Navidad para todos. Iba a empezar a dar el listado de gente que hay, pero bueno, ya me han dicho que está el auténtico Belén, todos, ¿no? Jesús, Carlos, Javier, aquí está, Bruno, aquí está Juan Ignacio. El núcleo duro, núcleo duro. Muy buenas noches. Hola. Buenas noches. Yo supongo que a ti te gustaría irte también a pasar una noche buena a Egipto, ¿verdad? Pero bueno, como Valladolid no hay nada, ¿verdad, Nacho? Hombre, la familia ya sabéis que tira mucho, pero bueno, ya he tenido más de una ocasión de pasar allí la noche buena y la verdad es que es bastante diferente. O sea, aunque Egipto está bastante occidentalizado, no hay nada como pasarla en casa con la familia, desde luego. Aunque hace frío en Valladolid, fíjate la noticia que dábamos el otro día, que los peces de un río de Valladolid, del Duero, creo recordar, se habían salvado gracias al frío, después del vertido aquel atroz de la fábrica, ¿no? Y que debido al frío que hacía, se había mantenido el nivel de oxígeno. Y se había congelado la porquería. Sí, se habían salvado los pobres peces del vertido, ¿no? Pero mira cómo ven los peces en el río, bueno, pues efectivamente algo de verdad va a tener. ¿Cómo andáis de frío por allí, Nacho? Hombre, después de la semana pasada, que fue realmente el mogollón, por así decirlo, de todo el temporal frío. Lo cierto es que nada, ya han subido un poco las temperaturas, pero sí que me llamó la atención, sobre todo el primer día que llegué aquí, que muchas de las fuentes estaban totalmente congeladas, que efectivamente aquí siempre ha hecho mucho frío, ¿no? Pero vamos, esculturas enteras con auténticos chupiteles, que bueno, que lo primero que hice además llegar fue sacar la cámara fotográfica para retratarlo todo, porque eso realmente era algo insólito. ¿Y cómo pasé la Nochebuena en Valladolid, en tu casa? ¿Cómo va esa cena? ¿Bien, no? Bien, por ahora bastante bien. ¿Soy más de cordero, a lo mejor? Sí, de lechazo, sí, de claro, lechazo. Claro. Es típico de la tierra, pues no podemos... Sí. Y qué rico está el día siguiente, ¿eh? También es verdad, porque aunque siempre se prepara mucho, efectivamente siempre sobra, y al día siguiente es cuando mañana degustaremos a la hora de la comida los buenos restos del lechazo. Y una de tus nochebuenas favoritas, uno de esos momentos entrañables que recuerdes, Nacho, cuéntanos a los oyentes de Onda Cero. Hombre, pues hay muchísimas. La verdad es que ya con 31 años que tengo, camino de los 32... Fíjate, ¿no? Tenemos la misma edad. Casi. Bueno, tú eres un poco más joven. Sí, estamos ahí, Jesús Callejo, tú y yo, más o menos en la misma línea. Sí, en la misma quinta. Pues la verdad es que hay muchas, ¿no? Pero yo creo que a medida que te vas haciendo mayor, que puedes pensar que efectivamente, bueno, pues dejas atrás los años de la niñez, pero bueno, tienes otros aditamentos que de alguna manera compensan, ¿no?, el paso de los años. Y efectivamente, pues eso, ampliar la familia, no por mi lado, pero sí, por ejemplo, mi hermano, que se casó, tiene una niña, y un montón de gente que se suma todos los años a la cena de casa, como en esta ocasión, pues lo cierto es que convierten esta noche en algo realmente importante. O sea, que los niños siguen dando ese toque de magia, ¿verdad? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas lo han hecho ahora, lo han hecho desde siempre y lo harán en un futuro, vamos, no me cabe la menor duda. Muy bien, Nachete, pues te deseo todo lo mejor en compañía de tu familia, que tengas un buen año 2002, ¿eh? Y además tienes que venir pronto a La Rosa de los Vientos a presentar tu libro. De acuerdo. ¿Eh? Que tienes ahí un libro espléndido. No se le puede llamar Nachete con 31 años, ¿eh? Bueno. Don Ignacio. Don Ignacio. Con su nombre de guerra, que es Nachotep. Nachotep primero. Sí, señor. Nuestro egiptólogo de cabecera aquí en La Rosa de los Vientos. Gracias, Nacho, un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos. Feliz Navidad. Hasta pronto, adiós. Bueno, y ahora nos vamos, Javier, nos vamos a tu redacción, ¿eh? Que tenemos a Josep Guijarro. Ah, fantástico. Josep, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. ¿Cómo va? Menos acompañado que vosotros, pero en cualquier caso, pues ya ultimando detallitos para esta Navidad que se nos viene encima. Bueno, pero fíjate que estamos aquí estupendos, con polvorones, con champán, tenemos de todo, estamos espléndidos, Josep. Y hasta con villancicos. Bueno, ¿tú dónde te toca vivir la Nochebuena? Pues la viviré en compañía de mis familiares más allegados y de mi hijo en Barcelona, como es lógico, en Tarrasa, mi ciudad natal. O sea, te acercas a Tarrasa, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, ¿y allí qué detalles especiales tenéis en Cataluña sobre la Nochebuena? Bueno, pues me imagino que como en todas partes, ¿no? Se beben el cava, que es producto, como toca bien catalán, las neulas, que son un producto autóctono, que son algo así como barquillos, pero... resultan sensiblemente distintas a las que conocemos en otras tierras de España, y naturalmente pues se cantan villancicos y se vive la noche en familia. Antes preguntaba Javier Sierra por el caganet, eso ya lo tenéis ahí muy muy muy arraigado, ¿verdad? Sí, esa es una figura que no falta en ningún Belén que se precie, y que en los últimos tiempos ha visto además aumentar la familia. Antes era un pastor que hacía sus deposiciones en algún rincón del Belén, y hoy día, pues gracias a la mercadotecnia que nos invade, ha conseguido pues ver rostros muy familiares entre los caganes de los Belenes. Yo no sé cuál me tendrán preparado en este caso mis padres, pero en cualquier caso podemos encontrar alguna sorpresa. Es tremendo. Me gustaría saber cuáles. ¿Y qué Nochebuena especial recuerdas con cariño, Josep? Perdón, no te he escuchado bien. ¿Qué Nochebuena recuerdas con especial cariño? ¿Cuál es? Bueno, pues seguramente las que uno vive con mayor ilusión son las de la infancia, ¿no? Yo las he vivido siempre con muchísima emoción, porque recuerdo que en esta noche nos disfrazábamos mi hermano y yo, solíamos pues interpretar los versos que en la escuela nos habíamos aprendido con devoción, y era una noche llena de magia, llena de encanto, porque además en Cataluña hay un rito muy especial que se hace al día siguiente, pero que nosotros hacíamos la Nochebuena, que era el cagatío. Es una tradición que consiste en darle palos a un leño hueco del que suelen salir pues golchinas u otro tipo de regalos para los más niños. Y esa era una noche bien especial en la que solíamos enfundarnos sendos zurrones, nuestras barretinas y nuestros callaos, y bueno, hacíamos de las nuestras en esas navidades de infancia, ¿no? Ah, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues te deseamos todo lo mejor ahora que tienes... ¿Tienes por delante un espléndido año 2002, Juan Ignacio? Sí. No me le despidas, que vamos a aprovechar que está aquí Josep para cantar uno de los villancicos más hermosos, un fragmento de uno de los villancicos más hermosos que se han escrito. Pero bueno, esto es tremendo. Josep Guijarro, Juan Ignacio Cuesta, de duet, un duet. Hemos despertado la inspiración de Juan Ignacio. Suelo hacer esto a menudo. A ver, seguro que me vas a decir que esto es verdad lo que te digo. Uno de los villancicos más hermosos que se han escrito jamás. A ver. En veure despuntar el mayor luminar en la nit més joiosa, el bus de les cantant a Estella Roan amb sveu melindrosa. Pau Casals i sucant dels ocells, naturalment. Pau Casals. Este Juan Ignacio es un saco de... Es Helenia de España. Sí, porque también habla gaélico. Bueno, fíjate qué regalo te ha hecho Juan Ignacio, yo sé. Pues muchas gracias y feliz Navidad a todos. Venga, que lo pases muy bien, dale un beso a Patricia. De tu parte. Venga, hasta pronto. Adiós. Adiós. Bueno, hemos tenido un andaluz, hemos tenido un castellano, luego te doy un beso en la frente, Juan Ignacio, de verdad. Un andaluz, un castellano, hemos tenido un catalán. Bueno, pues ahora toca un gallego, ¿no te parece, Bruno? Hombre, faltaría menos, que también había uno en el Belén, digo yo. Y seguro que se el llamaba... alcalde del pueblo. Y seguro que se llamaba Manuel. ¿Qué tal, Manuel Carballar? Buenas noches. Hola, muy buenas noches y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, ¿cómo estás? Envidiosísimo, porque me dais una envidia con el castillo que os tenéis montado. Bueno, está ardiendo el estudio, esta banda de herejes que están ya, prácticamente han derrubado el Belén, el árbol, en fin. Pero vamos, estamos muy, muy a gusto y por eso queremos tener aquí a todos los amigos, por eso estás tú, Manuel. Muchísimas gracias. ¿Cómo se van a vivir estas fiestas en Galicia? Pues con mucho frío, como Dios manda. ¿Te han embargado ya todo? ¿Está ya...? Están en ello. Intentan embargar lo que no he quemado todavía. Bueno, pero en Galicia también hay mucho recogimiento, ¿verdad? Y es una fiesta muy familiar. Sí, sí. Además aquí tenemos un Belén, lo que se llama Belén. Ah, un Belén, claro. Sí, bueno, como hay otros muchos en toda España. ¿Y tú tienes una Nochebuena especial en tu corazoncito? Hombre, especial sí, pero un poco, no desagradable, pero sí un poco cargada de melancolía, ¿no? Porque tú sabes que yo durante una época de mi vida tuve una profunda vocación religiosa. Sí. Y en aquellos tiempos la Navidad era algo distinto a lo que es ahora. La Navidad yo la sentía como lo que debería ser para todo creyente, para todo católico de pro. Sí. Que es el nacimiento del Mesías, ¿no? Del Dios único, del Dios único hecho hombre. Y yo recuerdo que en aquellas fechas, bueno, pues cuando cantabas un villancico, la verdad es que se te quebraba la voz y te emocionabas tremendamente porque eras consciente de lo que estabas cantando y además lo creías firmemente. Uh-huh. Luego cuando empiezas a viajar y empiezas a ver que hay otros nacimientos, que hay otros mesías en otras culturas y creencias que no tienen nada que ver con la nuestra, pues vas abriendo un poco la mente, vas perdiendo ese idealismo y a veces lo recuerdas con cierta melancolía, ¿no? Aquella sensación de tener todas las respuestas y tenerlas sobre todo muy claras en una noche como esta. La iglesia perdió a un gran sacerdote con Manolo. Uy, qué va. Y la herejía ganó un gran cátaro moderno también. Sí, sí, es verdad, cátaro moderno. Manuel es... Bueno, si Manolo hubiera sido cura, y un poco retomando... No estaríamos hablando de la iglesia católica ya, con toda seguridad. No, retomando esto que habíamos hablado, seguramente hubiera sido la reencarnación del padre Saunier, ¿no? De Ramos de Sato. Porque hubiera encontrado un tesoro. Y porque le gustan este tipo de cosas así enigmáticas y crípticas, ¿no? Pero Catas no lo habían llamado nunca. Has tenido suerte de nacer en esta época porque yo creo que uno de los calificativos que te definirían muy bien es iconoclasta. Sí. Ello, bueno, pero investigas, intentas llegar hasta el fondo del asunto. Exactamente. Eso en épocas pasadas te hubiera costado caro. Uno de los profesores de cristología con el que yo tenía muy buena relación y casi un padrinazgo especial tenía este hombre conmigo, pues este hombre me decía cuando yo empecé ya a quebrarme un poco, además pues por unos capítulos muy concretos del Nuevo Testamento, él me hacía consciente de que yo podría llegar a llevar bien el voto de celibato. Podría incluso llegar a plantearme el voto de pobreza, aunque los sacerdotes no lo toman, sino que es cosa de los monjes. Ahora, lo del voto de obediencia, ahí es donde iba a tener serios problemas. Bueno, perdimos un buen sacerdote, pero ganamos un, ¿estáis de acuerdo conmigo?, un gran reportero. Sí, desde luego. Con toda seguridad. Claro, claro, es que Manuel Carballal, lo que pasa es que no se puede decir nada. Es mejor que no. No se puede decir nada, ¿verdad, Manolo? A veces desde el anonimato se pueden hacer más cosas. Bueno, pero el año que viene seguro que nos vas a ofrecer estupendísimos reportajes, ¿verdad? Bueno, si Dios quiere. Si Dios quiere y las cadenas lo permiten. Sabes que te deseamos lo mejor, Manolo. Un abrazo muy fuerte para ti y a vosotros, para los tuyos, ¿vale? Un abrazo muy grande, uno por uno. Hasta pronto, Manolo. Hasta siempre. Adiós. Qué personaje, ¿verdad, Javier? Fíjate, yo a Manolo le conozco desde, bueno, desde hace más años de los que es lícito recordar, ¿eh? Sí, yo lo conocí, todavía no tenía ni vocación de sacerdote, o sea que... ¿Tú, desde cuándo le conoces, Bruno? Pues, fíjate, desde que tengo 13 años. Además lo recuerdo perfectamente, ¿no? Y fue paralelo prácticamente a conocer a Javier. Bueno, conocerlos desde exactamente el mismo día, el mismo minuto y el mismo segundo, ojo, en Vinaroz, en Castellón. Y Manuel, el primer contacto fue un par de meses antes, pues a través de esos anuncios que había en Karma 7, en la antigua Karma 7, ¿no? De gente que se interesaba por ciertos temas. Sí. Y uno de ellos, pues era de un tal Manolo Carballal. De Manuel Carballal. Exacto. De Manuel Carballal. Y le escribe, mire, soy un muchacho, entonces yo vivía en Zaragoza y me interesó también por los ovnis. Y tú ya con 13 años, ¿no? Y, exacto, sí. Y así hasta hoy, ¿no? Y prácticamente en ese mismo intercambio de cartas también entró Javier, los tres, y a ellos dos, ambos dos los conocí un año o dos después, como mucho, en Vinaroz. En 1988, en el verano del 88. Exacto. Comiendo mangostinos. Agosto de los... Bueno, entonces la cartera no daba para langostinos. No da ahora. Entonces la cartera no daba para langostinos. Algún bocata de chorizo frito y cosas así. Éramos muy austeros, pero creo que esa austeridad con la que empiezas a trabajar en estos temas con 14, con 15, con 16 años, es la que te anima a seguir adelante, ¿no? Yo recuerdo una Navidad de aquella época. Yo acababa de llegar a Vinaroz, habían venido Manuel huyendo del frío. Sí, habían venido Manuel y Bruno a Vinaroz para dar unas conferencias en un congreso que se había organizado allí, bueno, que había organizado allí. Y yo acabo de llegar prácticamente de Teruel. Yo soy originario de Teruel y recuerdo unas Navidades en Teruel, las últimas. Javier, ¿tú eres de Teruel? Sí, yo soy de Teruel. Ahí entre el hielo. Existe Teruel. Y recuerdo unas Navidades en Teruel muy curiosas porque había leído hacía poco tiempo un libro que me había cambiado profundamente muchas ideas sobre la Navidad, que era El OVNI de Belén, de Juan José Benítez. Claro, con ese título os podéis imaginar, claro, ¿no? Claro. Y recuerdo profundamente, bueno, el cambio que operó en mí aquel libro, porque al poco tiempo, en unas Navidades, tuve que ir a misa a acompañar a unos familiares, ya empezaba a resistirme un poco a aquella historia, y de repente el cura desde el púlpito hizo un alegato contra un tal Juan Luis Benítez o algo así, no lo recordaba muy bien, que decía aquella barbaridad de que la lectura de Mateo que se refiere a la estrella de Belén era en realidad un ovni, ¿no? Aquello, lejos de disuadirme, lo que hizo fue confirmarme que el tal JJ Benítez tenía que tener razón, porque para haber llegado su influencia a los altares y que le pusieran verde desde el púlpito, pues tenía que ser una cosa seria. Eran los años en los que había amanecido a la historia de la literatura en España el caballo de Troya, exactamente, que fue un impacto, bueno, todavía sigue siendo, ya es inmortal, ¿no?, el impacto de esa obra en muchísimos países y lugares del mundo, pero en aquella época era cuando estaba el fenómeno reciente, porque el libro se publicó, creo recordar, en el año 84, 85, tardó un poquito en arrancar, pero bueno, fue una arrancada explosiva. Y ningún libro en la actualidad, por mucho que digamos hablar de bestsellers, fue la que montó aquello, y efectivamente los sacerdotes en los altares, los de un lado, los de una congregación, los de otra, bueno, fue un espectáculo fascinante. Hablar de Navidad, hablar de infancia en este país, necesariamente nos vincula muchos recuerdos a la Iglesia, ¿no? Porque ¿quién no ha sido parte de un coro? Bueno, desde luego Juan Ignacio debía ser... es parte de un coro. Yo empecé en unas colonias. Y el otro día yo me acordaba, ayer me acordaba de que yo había sido parte del coro. ¿Qué cosas pensaría yo entonces? ¿Tú parte de un coro? Con 12, 11 años. Hay coros arruinados. Bueno, en el Sagrado Corazón. No es tan raro. Yo fui monaguillo y a mí me encantaba aquello de monaguillo y luego descubrí por qué. Porque como me tocaba hacer las lecturas desde niño, eso de colocarme delante de un micrófono ya desde pequeño como que me tiraba, como que me tiraba, ¿no? Pero a mí enseguida me echaron, porque eso de de que me apartara los baños con el primer pitillo y eso, esto ya se le va a romper la voz pronto. Rebelde, siempre ha sido muy rebelde. Sí, sí, mucho, mucho. Con 13 me echaron del colegio de sacerdotes, o sea, que ya empecé mal bien pronto. Por cierto, Jesús, eso de la misa del gallo, claro, porque la misa del gallo se vive también con muchísima intensidad, ¿no? Se vivió con muchísima intensidad, por supuesto, porque es un poco como el preludio, ¿no?, de la Nochebuena. Uh-huh. Y la Misa del Gallo, además, tiene un origen pues bastante curioso, también incierto, como pasa con casi todos los orígenes de estas celebraciones que se hacen de forma consuetudinaria. Y es que antiguamente se hacían tres misas, realmente, a lo largo del día. Y esas tres misas, bueno, pues de alguna forma, servían de aldabonazos de lo que era realmente la Navidad para que la gente supiera y sintiera que estaba en un acontecimiento realmente trascendental. Una misa era por la mañana, evidentemente, la otra era por la tarde, y la última, la del gallo, que además había gallos originariamente en los, bueno, no digo los púlpitos porque en fin era demasiado, pero sí un poco lo que eran los coros, y eso es lo que fue pasando un poco de tradición en tradición, y primero la noche, es decir, la fiesta un poco que daba un poco inicio a lo que era ya la Nochebuena, y el que se celebrara precisamente en honor de multitud, porque así como la de la mañana y la de la tarde, bueno, no era tan multitudinaria, la de la noche sí, era una misa familiar. Oye, ¿y por qué el gallo? Porque el gallo es un animal además muy esotérico. Claro, evidentemente, sí. Lo que pasa es que el gallo, fíjate, esa es la paradoja, porque el gallo se le asocia más a la mañana, se le asocia al amanecer. Claro. El canto del gallo, el gallo siempre es un símbolo solar. Es el que anuncia que el sol está saliendo por el horizonte y por lo tanto que hay que levantarse, que empieza un nuevo día y que la energía se renueva. Pero sin embargo, no, lo del gallo, hasta donde yo sé, porque tengo que decir que hay muchísimas tradiciones alrededor de esa misa del gallo, una de esas las que estoy contando, esas tres misas que había a lo largo del día, es porque en alguna, bueno, estamos hablando, hay que imaginaros, hay que hacer una especie de túnel del tiempo e irnos a las primeras épocas del cristianismo, estamos hablando del siglo IV, siglo V, antes no se hacían este tipo de cosas, evidentemente, y ahí eran, pues, misas muy populares. Ahí la gente iba, pues, como estaba por casa, no se ponía de domingo, iba con sus atuendos, y a veces con sus aperos de labranza, a veces con sus gallinas, a veces con sus animales. El templo no era un templo tan sagrado como era ahora. De ahí, que después incluso hablaremos si es que hay tiempo, cuando se celebra lo de los Santos Inocentes, que es el origen un poco, está en la fiesta de los obispillos, en la fiesta de los locos, el templo sagrado era un lugar de ceremonia, de regocijo, por parte del pueblo, y ahí la gente iba como estaba prácticamente en su casa y como estaba en la calle. Después empezaron a hacer esos coros en el centro de la iglesia, curiosamente, para dividir claramente lo que era la parte más noble de la parte más populachera o más villana, que de ahí vienen también los villancicos, que también hablaremos. Y de ahí viene un poco lo del gallo, es decir, porque había gallos en esas ceremonias, en esas fiestas, en esas misas, y alguna vez cantaba el gallo, y eso es lo que hacía que tuviera pues como su parte folclórica, su parte divertida. Y bueno, después se fue popularizando y así quedó como la misa del gallo. La verdad es que estamos viviendo la consecuencia de miles de años, ¿no? Miles de años de folclore, de costumbre. Claro, pero yo creo que es lo bueno y es lo que yo os decía al principio. Claro. Así como hay gente que es enemiga de estas tradiciones y no entiendo por qué, porque bueno, gente que considera que esto es muy tradicionalista y que por lo tanto hay que mirar al futuro. Y eso yo creo que es un error de partida. Hay que mirar al futuro, pero tienes que tener bien los pies asentados en las tradiciones, en las raíces nuestras. Porque si pierdes realmente lo que es nuestros orígenes, y por supuesto cuando hablamos de orígenes, hablamos de nuestros orígenes religiosos, y eso después deriva en otros orígenes, como son los sociológicos, como son los políticos, pero los orígenes religiosos, si los pierdes de vista y pierdes lo que es el símbolo, estamos perdiendo gran parte de nuestra identidad. Sí. Por lo tanto, claro que hay que mirar al futuro, mira, pero dándonos cuenta de que estamos asentados en buenas tradiciones, y eso es lo que nos caracteriza a Europa y en concreto a España. Creo que El País el domingo hablaba de la secta cristiana iraquí de los asirios, que es una variante que todavía existe en algunas zonas de Irak, a la cual pertenece, por cierto, bueno, no exactamente los asirios, pero también es cristiana Tarek el Aziz, el ministro de Asuntos Exteriores de Irak. Sí. Bueno, los asirios, que no son exactamente del grupo de Tarek el Aziz, sino una minoría que queda en el interior de Irak, si no fuera por la forma en la que se sujetan a las tradiciones de hace miles de años, hubieran desaparecido. Porque es lo único que les liga a la identidad cultural de sus antepasados, todo demás ha muerto. Entonces, es curioso porque con ellos está pasando algo muy parecido a lo que pasa con los coptos en Egipto. Los coptos son el único enlace que nos queda con el Egipto faraónico. los otros son árabes, no tienen nada que ver. Y con tantas cosas del Egipto faraónico, por ejemplo con la lengua. Son ellos, la lengua es la única que hay, la lengua egipcia de verdad. La lengua egipcia es árabe. Es la vocalización de los antiguos jeroglíficos. Si los coptos realmente, dada la presión que tienen y lo mal que los han tratado en los últimos años, acaban, como está ocurriendo, emigrando de manera masiva hacia fuera de Egipto, hombre, es difícil, porque son todavía bastante numerosos, pero llegarán a ser una parte muy importante, la sociedad egipcia ya no lo es. Si no hubiera sido por las tradiciones, perderíamos todo, porque una vez que se pierden las tradiciones y lo que va con ellas, en este caso la lengua, la religión, la cultura, se pierde todo. Todo eso desaparece y ya no vuelve nunca. Es imposible reconstruir. Estamos viviendo una Nochebuena mágica. Ya es Navidad en la Rosa de los Vientos. Puedes decir que sí. Y estamos escuchando a John Lennon, que es el que más frecuenta las Ouijas de todo el mundo. So this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's esta Nochebuena mágica en Onda Cero Radio para todas sus emisoras. Estamos hablando de más de 300 emisoras, no está nada mal. Los misterios de la Navidad, y estamos en compañía de muy buenos amigos con toda la familia de Onda Cero, de la Zona Cero, y bueno, pues sabemos que estáis ahí al otro lado y que este calorcito que llega de la radio está acomodándose perfectamente en vuestra alma, en vuestro corazón. Aquí con Jesús Callejo, Carlos Canales, Javier Sierra, Bruno Carreñosa, Juan Ignacio Cuesta y con todos los amigos que se han ido dando cita. Y ahora vamos a ponernos firmes, queridos, vamos a ponernos firmes, que está el maestro. Fernando Jiménez Loso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Quién es el maestro? Todos hemos aprendido de ti, Fernando. Sí, a peinaros. Está Fernando, pues todos te quieren saludar y todos te quieren desear una... Oye, lo estáis pasando fenomenal, ¿no? Bueno, aquí la familia Codorniu debe estar agradecidísima. Oye, me da envidia, ¿eh? Estamos hablando que la Nochebuena es buena, que es bueno que mantengamos la tradición, ¿verdad? Que nos aferremos a esa tradición, a esas costumbres. Pienso que todas las costumbres, aunque yo no soy de los partidarios de defender la tradición y que eso nos comprometa a nada, pero todas las costumbres que implican algo positivo, que tienen que ver con el ser un poco mejores, con el amor, con todo eso debe mantenerse. Yo creo que es importante y bueno, pues la pena es eso, que no pueda ser Nochebuena todos los días, pero aunque sea en esas pequeñas píldoras y unido a todo lo demás del consumo y todos los aspectos que pueda tener más frívolos, yo creo que el espíritu navideño es bueno. Es cierto, toda fecha que provoque un buen sentimiento debe mantenerse. Y tú seguro que tienes Nochebuenas muy especiales, ¿verdad, Fernando? Pues sí, pero no en esta fecha. Es que si no, no sería Fernando Jiménez del Oso. No, las Nochebuenas mías eran especiales las de pequeño, como nos ha pasado a todos, ¿no? Pues eso, que las pasaba en un pueblecito de la sierra, que entonces era un pueblo, ahora ya es una ciudad dormitorio en Villalba. Y entonces ahí nevaba y hacía un frío de mucho cuidado, y bueno, tenían, yo ponía el nacimiento y cuando llegaba Reyes no se veía la figura porque la hierba había seguido creciendo en él. pero era algo pues muy muy entrañable. Ahora está bien, es un pretexto para familia, para, para pasar un rato distendido, porque te ves poco y cuando te ves pues lo haces un poco deprisa. Y yo es lo que más disfruto, ¿no? La sobremesa y la charla tranquila, y la cena es lo de menos. Eso varía pues en los años 50, cuando se comía poco y mal, pues, que uno disfrutaba más, pero ahora, ahora que afortunadamente pues se come normalmente bien, pues, pues bueno, vale. Hace, hace años, claro, que en Nochebuena no, no había que hablar de ni de langostino, ni de, era claro, un pollo. Sí, sí, sí, pero bueno, era algo muy especial, y el turrón tenía un significado, porque es que no comías dulces habitualmente. Bueno, ahora lo que pasa es que ya, ya no se sabe qué inventar la gente, por eso ya langostinos, pues, pues, pues la mayoría de la gente, desgraciadamente no todos, pues, pues los pueden comer. Y el pavo, ¿a quién le gusta el pavo? ¿A quién le gusta el pavo? ¿Es que alguna vez a alguien le gustó el pavo? A mí nunca. Yo recuerdo en Albacete que traían el turrón a granelo, traían de Alicante. Traían el turrón a granelo. A mí me gusta el pavo, pobres pavos. ¿A ti te gusta el pavo, sí, Carlos? Sí. Siempre, siempre ha sido extraño tú, Carlos. Sí, pero, hombre, mal, simpático, ¿no? Pero, Carlos, ¿la pechuga o...? No, la pechuga, la pechuga. El pavo, la pechuga. A mí también, la pechuga. Claro. La pechuga no me desagrada. El pavo, la pechuga. Te quiere saludar nuestros buenos contertulios esta noche, Javier Sierra, que lo tengo pero aquí. Pero todavía pueden hablar. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, Javier? Yo, gracias a Dios, soy un poco astemio y así no intento no beber demasiado. Pero a ver, pues echa mano del cava, que ya una noche es una noche. No, que se lo bebe. No me dejan, Fernando, de verdad que no me dejan. No te dejan, pues te conocen. Felicidades y, bueno, que pases una noche buena, entraña. Un abrazo muy fuerte. Todos los días lo quiero, pero en esta noche pues también. A pesar de Nochebuena también lo quiero. A ver, Jesús, ¿qué le quiere decir a Fernando? Fernando, yo sé que reitero que eres un maestro, el maestro auténtico. Y, por supuesto, yo estoy pasando una noche nueva, original, diferente, distinta. Y precisamente por eso, porque estoy en esa especie de plenitud, no sé si el cava tendrá la culpa, sí que quiero desearte lo mejor y, bueno, y el hecho de que estés aquí con nosotros participando y de alguna forma estando en comunión, ¿no? Un poco pues en esta fiesta tan emblemática, es algo que yo personalmente te agradezco muchísimo. No, no, no, la verdad, Carlos, lo que siento es eso, no poder estar ahí, por, primero porque lo estáis pasando fenomenal y segundo porque, aunque nos vemos con alguna frecuencia, pero veros así a todos juntos, pues es más difícil. Mira, que Carlos ha roto ya dos botellas, ya tiene el micrófono lleno de... ¿Qué le quiere decir a Fernando tú, Carlos? Pues eso, que me alegro mucho de hablar con él en una noche más tan especial, y como yo, ya sabéis que he dicho al principio que soy partidario de las tradiciones de todas, apunta a todas, todas me valen. Pues esta, entre otras, para mí es muy especial, y me gusta porque, como he dicho al principio del programa, esta sí que es la reunión de mitos diferentes. Sí, eso está muy bien. La totalidad. Está muy bien, estoy de acuerdo. ¿Verdad que Carlos, verdad Fernando, que Carlos tiene una mente peculiar? No, me dice que me llama el maestro y está rodeado de maestros, rodeado de maestros. Y aquí tengo al niño, Bruno, Bruno Cabeñosa. Hombre, años, ¿no? Bueno. Fernando, muy buenas noches. ¿Eh? Feliz noche buena, feliz noche vieja, que llega ya dentro de nada, una semanita y año nuevo. La verdad es que antes mencionábamos a una persona que marcó la infancia de muchos, ¿no? Y Fernando es una de esas personas, ¿no? Muchos de los que estamos aquí. Como el Belén, la marcó. Todo el Belén. La marcó. Igual que las Navidades, la recordamos sobre todo aquellas de la infancia. Yo recuerdo muy especialmente, siendo un joven, siendo un adolescente, la pasión con la que seguía esos programas de televisión, sin los cuales seguramente hoy no estaría aquí hablando, ¿no? O sea, que yo creo que Fernando bien se merece ese calificativo de maestro, porque nos inició a muchos en estos temas, pero sobre todo logró algo que luego no había conseguido, ¿no? Es interesar a media España en estos temas, ¿no? Pues muchas gracias, Bruno, pero insisto, lo mismo, los que investigáis y corráis y trabajáis, pues sois vosotros los que tenéis que divulgar y dar a conocer pues muchas de las cosas que habéis hecho vosotros. Y además no me lleváis maestro, porque soy más joven que vosotros. es verdad, claro. Así es, así es. Fíjate, te vamos a ofrecer un regalo, Fernando, por Ignacio Cuesta, te va a cantar un villancico en latín, ¿eh? Eso ya se lo acabó, ¿eh? Pues si faltaba el latín, tienes en latín también, ¿verdad, Juan Ignacio? Sí, sí, claro, por supuesto. Pues venga, para... Eso no te vas a atrever. Lo bueno es el por supuesto, ¿eh? Que no te atrevas a hacerlo cara a cara, seguro. Sí, claro que me atrevo, ya lo sabes tú. A ver, venga, arráncate por... Uno en latín, pero no en antiguo, ¿eh? Ah, latín moderno, ya, ya. Un poquito. Es importante la variación. Ades te fides, letie triumphantes, Venite in venite in Bethlehem. Ad ubiete rete in angelo, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus. Qué bien. Pues lo has hecho buena. Cada vez que vayamos de excursión por ahí, por Guadalajara y esos sitios, te voy a ir pues... cantando todo el tiempo. No vas a ser el único que lo hace, porque algunos me obligan. Muchas gracias por haberte acercado a la Rosa de los Vientos, a la Zona Cero. Me siento ahí como en casa. Ya estás en tu casa, estás en tu casa. Sabes que te queremos muchísimo y siempre... Sí, y eso es mutuo. Y os mando un abrazo fuerte que ya os daré uno a uno personalmente. Muy bien, tienes que venir aquí al estudio a contarnos cosas, porque en la revista Enigmas este año imparable, ¿eh, Fernando? Pues sí, gracias a las personas que colaboran, hay algunos que lo están haciendo muy bien. No, mal. Y la verdad es que estamos muy, muy satisfechos y muy contentos. El año 2002 se promete muy halagüeño. Don Fernando Jiménez de la SOA, con mayúsculas, un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos y bueno, conteneros con el CABA. Eso es tremendo. Luego ya mañana os acordaréis, ya verás tú. Vamos a pasar ya de la familia a todos, vamos a entrar en Freixenet directamente con Penélope, ¿eh? Mañana me traéis de la familia Alcácer Cero en una de ellas. Gracias, Fernando. Hasta un abrazo. Hasta feliz Navidad. Adiós. Y nuestro querido Javier Serra, Javier, que ya tienes que ir a recogerte, ¿no? Sí, sí, yo ya... Que te solicitan. Yo, desde que hice aquel libro de la monja de Ágreda, yo igual, o sea... respeto los ritmos de oración y de... Aquí que te bilocabas, que estabas en dos sitios ahora mismo. Era al revés. Bueno, ¿cómo ha ido el año para la revista Más Allá de la Ciencia? Ha ido todo muy bien, ¿no? Ahí estáis líderes, fenomenal, ¿no? Ha sido un buen año, pero cada vez es más difícil hacer buena divulgación y eso requiere contar con colaboradores cada vez más preparados. Muchos están aquí en esta mesa, cosa que me congratula enormemente. Y la verdad es que el listón está también muy alto gracias a la competencia. Hablábamos con Fernando de Enigmas, también está la revista Año Cero, es decir, hay revistas hechas por grandes profesionales que sacan cada vez mejores temas y que nos obligan a todos a ser un poco mejor. Y quien sale ganando de todo esto es el lector. Sí. Es al fin y al cabo quien debería haber salido ganando desde el primer número de todas las revistas, ¿no? Y eso, bueno, pues por la parte que me toca me hace feliz, ¿no? Y espero que en el 2002 estemos a la altura, claro. Y bueno, ya se preparan nuevos monográficos, supongo, ¿no? Nuevos monográficos, nuevos números. Ahora estamos con una iniciativa muy bonita que es la que hemos llamado Lo Mejor de Más Allá. Es una especie de pequeña colección de 6 revistas donde recogemos los mejores reportajes publicados en estos últimos años de la publicación. Y ahí es donde muchos lectores no fieles de repente pueden ver que se ha estado haciendo un trabajo de grandísima calidad y que contamos con gente que escribe para nuestra publicación de España y de muchos otros lugares del mundo, que es un poco la vocación internacional con la que Más Allá desayuna todas las mañanas en estas fechas, ¿no? Debo agradecerte esa imagen mía de troglodita que me hiciste ahí, mil años, que ha circulado por internet. Disfrutamos mucho haciéndola. Sí, sí, ya, sí, lo notas. Sí. entre otras cosas porque, igual que la radio es muy cálida, sí, las revistas también pueden dar una calidez que se lleva dentro luego en la retina interna, ¿no? Sí. Y en este caso tu imagen de troglodita, pues la verdad es que ha calado hondo. Yo creo que hemos tocado ahí una especie de fibra arquetípica. Alguien te identificó con el hombre de Atapuerca o algo así. Es mi siglo. Y está circulando. Y la verdad es que me alegra que esté circulando ese retrato. Y ojalá pronto volvamos a contar también con tu firma y que te podamos hacer nuevos retratos, porque eres un hombre de muchas caras. Es que Juan conoce bien las tradiciones porque nacieron con él. Sí, sí, claro. Hace 40.000 años. Yo nací y dije, quedan inauguradas las tradiciones. Pues mi querido Javier Sierra, sabes que te deseo lo mejor, que esta es tu casa, que espero que vengas mucho a la Zona Cero para presentarnos libros, trabajos, todo lo que te, lo que tú quieras, en la tertulia o en entrevista, en fin, que no te toque... En la tertulia, en la tertulia. Uno se lo pasa mucho mejor en la tertulia. ¿A ti te gusta la tertulia? ¿Tú eres más de tertulia? Me encanta. Me he pasado muy bien esta noche. Bueno, pues ya sabes que los domingos tienes una tertulia líder en la radio española. Estamos ahí fenomenal. Estamos un poco, ¿verdad? Sobrados esta noche. El cabal. El maldito Fariñena. Pues, ¿y en la tele te seguiremos viendo, Javier? Sí, también, también. Sí, Javier Sardá ha querido que renueve el contrato de nuevo con él y, bueno, pues por lo menos una temporada más estaré contando ahí las cosas. ¿Y cuándo tú solo con un programita? Bueno, estos son palabras mayores. Eso. Estos son palabras mayores. Ojalá. ¿Sabes? La verdad es que se echa de menos. Hablábamos hace un minuto con Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Mm. Y Fernando rompió una barrera impresionante con estos temas, haciendo seria divulgación de este tipo de temas en la primera. Bueno, en aquella época era la única casi que había. Después en la segunda también con La Puerta del Misterio. Y luego lo que hubo fueron diversos intentos de hacer televisión, pero una mezcla extraña entre televisión, espectáculo, monstruos que no decían nada, eso, etcétera, no, y que nos acabó hundiendo, yo creo que en un estado de pobreza intelectual respecto a estos temas importante. Ojalá hubiera alguna televisión, y preferiblemente una gran televisión, una televisión pública, que se ocupara de estos temas, porque esto es cultura. Pero que se atrevieran así, como tú has dicho. Sí, sí, efectivamente. En serio. No, porque esto es cultura. Hablábamos de tradiciones. Esto, muchas de las cosas que se vinculan con lo paranormal, lo sobrenatural, etcétera, no son tan raras, forman parte de nuestro... de nuestro esqueleto de creencias, lo que nos mantiene de pie intelectualmente. Y hasta que alguien no se dé cuenta de eso, vamos a seguir sometidos a esa especie de pobreza a la que nos tiene acostumbrada la televisión, de debates que no tienen fin, donde no se resuelve nada, o de repente de un señor que dice que se ha acostado en Ganímedes con tres estupendas venusinas, ¿no? Sí, claro. Ha costado, Javier, como tú bien dices, dignificar todos estos temas, que yo creo que es lo que no se está haciendo ahora mismo en muchos de los programas de televisión. Lo hemos hablado, ¿verdad, Jesús, en alguna ocasión? Javier en televisión es el llamado. Bueno, pero muchos son los llamados, como dice el adagio, y poco los elegidos. No, aunque sea uno. Pues nada, pronto en televisión con Sardá, en menuda plaza te ha tocado lidiar, hermano. Sí. Espero que también con tu programa propio, ahí nos llevarás a todos en comandita para contar nuestras cosas. Gracias, Javier, y hasta siempre. Te deseo un buen año 2002. Igualmente a todos vosotros y a todos los oyentes de la Zona Cero, que bueno, son los mejores. Bueno, y como turolense, a comer corderito, ¿no? Bueno, la verdad es que yo soy un poco desarraigado, ¿no? Porque ya no me acuerdo casi lo que se comía en Teruel en las Navidades, pero sí, se comía mucha carne, porque hay que mantener el espíritu caliente con la carne, las verduras y estas cosas, y los langostinos, pocas calorías. Y jamón de Calamocha. Y jamón, bueno, famoso jamón de Teruel, que allí se consume en grandes cantidades, y no solamente allí, ya en muchas partes, ¿no? Sí, aquí os tengo a todos haciendo patria. Bueno, gracias Javier, hasta siempre. Hasta siempre. Hasta luego. Bueno, estamos escuchando villancicos tradicionales. Vaya fiesta que tienen montada. Están despidiendo a Javier, están todos alborzados cantando también villancicos en los pasillos. Juan Ignacio llega ya a rodilla, de rodillas está Juan Ignacio. Pero, hombre, ay, Dios mío. Que estás mayor, pero no es para tanto, Juan Ignacio. Depende. Se está generando, ¿eh? Bueno, qué bien cantas. Ahora te lo digo de todo corazón. Qué bien cantas, Juan Ignacio. Sí, bueno, no creo que sea para tanto. Pero esa entonación, ¿no te parece, Carlos? No sé eso a vosotros, que lo habéis oído y normal. Yo la vez que le conocí, empezó cantando en gaélico. Y me dijeron, es un tipo muy interesante. Y digo, ya lo sospecho. Bueno, pues vamos a recibir una felicitación navideña, nada más y nada menos que Gloria Estefan. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.